desde hace muchos años para estar juntos un rato aquí en este medio maravilloso que es la radio, que nos unifica, que nos convoca todos los días desde hace más de 30 años en el programa La Revista. Saludo con mucho gusto a Andrés de Jesús Reyes, Chuchín. Saludo también a Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Y a todo el personal de aquí de, sobre todo el turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, a nuestros compañeros en Fonoteca, las compañeras secretarias, asistentes de aquí, allá y acullá, y los jóvenes de aquí de la radio universitaria, que también siempre que es necesario nos echan una manita con estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con la informática. Bueno, Ernesto Colindonte es el coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria en las Lomas del Estadio, los saludo con mucho gusto. Y Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, estaban en una reunión, el cacique gordo, todo melodramático, quejándose con lágrimas y aspavientos de lo que le hacía Moctezuma. Y bueno, estaba Cortés, estaba Doña Marina ahí presente, y de repente el cacique gordo que sale casi corriendo, bueno, corriendo en la medida de lo que su corpulencia le permite. ¿Y qué ha sucedido? ¿A qué se debe la precipitada fuga? Y hablando del rey de Roma, luego se asoma, sentencia Cortés, al explicarle doña Marina la razón del ataque de pánico sufrido por el cacique. Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés. Pues sí, sucedió que mientras hablaba el cacique gordo, un indio de su séquito se le acercó discretamente, avisándole que 5 recaudadores de Moctezuma, precisamente de quien se estaba quejando, llegaban al pueblo en ese momento. El espectáculo que presencia Hernán Cortés confirma las pinturas del reyesuelo totonaco, o sea, del cacique. Los 5 recaudadores cruzan la plaza sin dignarse mirar a los españoles. Llevan el cabello recogido en alto y atado con una cinta roja. Aspiran el perfume de unas raras flores. Los esclavos los abanican con mosqueadores de plumas verdes y los sigue una turba civil de caciques totonacas. Estos emisarios son diferentes de los amables embajadores que Cortés conoció en Veracruz. Su poder, reflejo del poder imperial que ostentan, es enorme. Claro, no necesita Moctezuma un soldado para hacerse sentir en los territorios conquistados, pues con 5 hombres armados de bastones, bastones reina, más eficazmente que si mandara un ejército a recabar sus tributos. Cortés puede ver con qué honra los acoge encubriendo su odio, o sea, el cacique gordo, ¿no? Estaba hablando pestes de ellos, pero cuando llegan les hace caravanas, ¿no? El quejumbroso cacique los hace entrar en los aposentos enramados y pronto los servidores, estos emisarios, desfilan con jarras de chocolate y bandejas de ricas viandas para los visitantes. Bueno, visitantes. Don Hernando está informado minuciosamente de lo que ocurre. Los recaudadores han reprochado al cacique el hecho de haber recibido a los teules blancos sin el expreso consentimiento del emperador y el obsequiarlos con joyas de oro. El oro es de la propiedad de Moctezuma y nadie más que él puede disponer de los tesoros totonacos. Al fin de calmar la cólera de los dioses, se les debían entregar sin vacilaciones 20 esclavos destinados al sacrificio. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Las 8 con 16 minutos aquí en la revista. A ver, un saludo para nuestros amigas y amigos de la Casa del Lago V. Allá Maliller, su titular, Nadine Cuevas, Jorge Gada, administrador y demás personal. Y están a través de la revista invitando a todos ustedes a una exposición bien interesante. Que se llama Ciencia Diario. Durante este mes de agosto, en el espacio expositivo Ernesto Pelón Bautista de la Casa del Lago de la UV, se muestra la colección Ciencia a Diario, impresiones en gran formato de la plana Ciencia y Luz, que la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UV publica con el apoyo del Diario de Jalapa los martes desde el año de 2014. Saludos a Manuel Martínez. Y en este quinto aniversario de La Plana, escrita por investigadores calificados y diseñada para atraer al público a informarse pues sobre temas científicos, esta selección de 29 entre las más representativas itinerará por los distintos campus universitarios. En palabras de Manuel Martínez, director de Comunicación de la Ciencia, los textos son escritos con un lenguaje objetivo y sencillo, sin demeritar la veracidad científica, acompañados por un diseño atractivo, visual, que capta la atención y conduce al lector a abordar el tema. Hoy si entran a la página de la UV, pues busquen para que vean la muestra, ¿no? De cómo está. Entonces, la invitación, hoy la información científica llega a todo mundo, llega a comerciantes, a peluqueros, meseros, locatarios de los mercados, así como a las amas de casa, niños y jóvenes, y en general al lector común y corriente. Temas como las matemáticas, el cerebro, los insectos, el vino o el reloj han sido tratados por especialistas, repito, en el Diario de Jalapa desde 2014, ¿no? Está accesible para todo mundo. Son más de 200 artículos que ahora además se han puesto a disposición del público en formato digital a través de la Dirección General de Bibliotecas Virtuales. Fue en mayo cuando se presentó por primera vez en el vestíbulo de la USB Jalapa. Ahora encuentra en Casa del Lago para que otros públicos la disfruten y próximamente se llevará a las regiones, en los diferentes campus de la UB. La muestra se puede visitar en los horarios de apertura de Casa del Lago UB de lunes a viernes de 9 a 3 y de 5 a 7 y los fines de semana de 11 a 15 horas. Así que están cordialmente invitados, ¿sale? Bueno, hace tiempo que no visitamos a Jairo Calixto, que le dicen cariñosamente Chairo Calixto. Dice que mucho orgullo. Vela, chao, chao, chao, titula su entrega de hoy al periódico Milenio. Dice, cuando supe que habían asaltado la Casa de Moneda para llevarse varios kilos de centenarios, lo primero que pensé era que se trataba de un homenaje a la Casa de Papel, esta serie española que ha tenido mucho éxito, y que lo único que les faltó fue cantar el ya clásico Bella Ciao, y lo conductor de la serie española, donde se cometen grandes atracos, de veras, sin el apoyo de empresas fantasma. Luego, ya atacado por un soez sospechosismo, imaginé que tan precisa operación donde les dejaron las arcas abiertas a los ladrones para que hasta el más justo pecara, había sido encabezada por Chayito Robles. Y es que su abogado afirmó que en las cuentas bancarias que le congelaron a la ex de la Secretaría de... Bueno, ha estado en varios puestos, que debe tener pacto con Nosferatu porque que solo había 20 mil pesos. Y supuse que en la desesperación bien hubiera podido disfrazarse de Tokio, que es una de las personajes de la serie esta de La Casa de Papel, y planear un golpe maestro como el profesor de la misma serie para financiar finanzas y amparos. Una acción que en lo imaginario me parecía loable, pero en la realidad imposible. No solo por la probada probidad de Robles Berlanga, sino porque solo con la venta de algunas de sus bolsas le alcanzarían quizá hasta para comprar la casa de Sheila Illegón y de paso aportar para las causas del deporte mexicano, que ahora en los Juegos Panamericanos de Lima se la han estado rifando, a pesar incluso de sus dirigentes y melodramas rancheros del señor D'Alessio, que es más pesado que su jefecita en los 80. Digo, los símbolos de estatus, que yo la recuerdo a la Robles, están compuestos por zapato, anillo, outfits, detalles que a menos que sean del tianguis, harían palidecer al senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, que ya ha dado pruebas de su apego al mi reinato, al estilo Nini Verde, y que ahora se puso a hacer tacos con su novia como si fueran los Ken y Barbie regios de la Hueva Mil. Como quiera que sea, me temo que si en efecto Chayito vive en una austeridad todavía más republicana que la de la Cuarta Transformación, tuviera tanta necesidad, mejor se hubiera lanzado no por la Casa de Moneda, sino con un tablajero de catálogo para apañarse unos kilitos de longaniza carísima de Francia, de esa que compraba mi licenciado Peña y que le quería endilgar al peje, el panista muy conocido de por acá, sobre todo de Veracruz, Julen Rementería. Habría sido más redituable porque Julen, no sé si sepa, que se fue con la finta. Alguien le dijo, mira, ahorita es la oportunidad de pegarle al peje, y sacó una nota, creo que fue un tuit, en donde decía que el PG, el presidente, perdón, de la República, compraba longaniza de 16 mil pesos el kilo. Y al ratito pues se aclaró que ese presupuesto no era de esta administración, sino de la de Enrique Peña. ¡Ta, ta, ta, tan! Y quedaron en el peor de los ridículos, tanto Julen Rementería como la gente que se fue con la finta y lo siguió, que siempre están esperando la manera de ver cómo atacan al presidente, ¿no? ¡Híjole! Lo malo de toda esta persecución política contra la ex de Cedesol peñista es que le quita lustre a su gran logro que pueda compartir con Calderón la lucha contra la pobreza. Según el Coneval, lo único que consiguió fue producir más pobres. Aplausos. Híjoles. Juan Ángel Torres, ¿dónde andabas, Juan Ángel? Que muy gentilmente nos comparte artículos interesantes que están en la tesitura de lo que es el programa La Revista. Casi todos nos sirven para comentarlos. Y muy oportuno lo que nos comparte hoy Juan Ángel, porque murió Toni Morrison. Fue premio Nobel de Literatura, visionaria, militante del multiculturalismo. Siempre deploró la falta de libertad en el corazón del experimento democrático. La literatura africana, Relatos de Esclavos y Gabo marcaron a la escritora y activista Toni Morrison, hasta ahora la única afroestadounidense reconocida con el Nobel de Literatura, en la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York el 5 de abril del 94. En una nota de La Jornada, Nueva York y París, la escritora Toni Morrison, precursora y gigante de la literatura moderna, cuya imaginación desbordante, expresada en obras como Beloved y Song of Solomon, la canción de Salomón, transformó las letras estadounidenses. Falleció, tenía 88 años. La primera autora afroestadounidense y única hasta ahora en recibir el Premio Nobel de Literatura, Morrison desciende de una familia de esclavos y dio visibilidad a la literatura de su comunidad. También fue la primera negra en obtener una cátedra en la Universidad de Princeton, santuario reservado durante mucho tiempo a los hombres blancos. Toni Morrison murió antier por la noche en el Centro Médico Montefiore en Nueva York. Su familia dijo en un comunicado distribuido por la editorial Alfred Knopf que padeció una breve enfermedad. Toni Morrison falleció serenamente, rodeada por familiares y amigos. Fue una madre, abuela y tía extremadamente cariñosa, que disfrutaba estar con su familia y amigos, escritora consumada, que amaba la palabra escrita, ya fuera la suya, la de sus estudiantes u otros. Y leía con voracidad, estaba mayormente en casa cuando escribía. Muy bien. Digo, muy bien que nos lo mandó Juan Ángel Torres para compartirlo con ustedes. Y Orlik. Bueno, ayer que vino Jesús de Protección Civil Municipal, hablaban de las medidas preventivas que pretenden tomar para evitar desastres, cómo pueden ser las fugas de gas y las consecuencias que esto puede tener. Es decir, no solamente se abocan a atacar problemas que tienen que ver con inundaciones, que desde luego lo hacen, o encharcamientos aquí en Jalapacino, o los deslaves también, que son importantes, sino también los árboles, que es un problema que tenemos aquí en Jalapa, porque se polariza la opinión de la gente. Cada vez que se tira un árbol, le echan la culpa al ayuntamiento, que por qué están tirando los árboles, sin saber que hay un diagnóstico en cuanto a los árboles que son susceptibles de ser tirados por enfermedades, porque sí representan de alguna manera un peligro para la gente. Si no se hace, pues entonces, ¿por qué no se hace? ¿No? Deberían de podarlos, mira cómo están los cables y algunos semáforos que los tapan, etcétera, etcétera, que sí es cierto en parte, uno que otro. Por ejemplo, hay uno aquí en 20 de noviembre y 5 de febrero, que viene uno bajando de 20 de noviembre y hasta que no llega uno al semáforo no se da uno cuenta si está en siga o en alto, eso sí. Pero, bueno, Orly, que es... es el gerente del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, pues sabe mucho de estos temas, ¿no? Y él nos habla de que los árboles, que son seres vivos, que al igual que las personas y las mascotas, Por ejemplo, requieren atención, mantenimiento para favorecer su buena salud, su buen estado y minimizar riesgos para personas, infraestructura como casas, autos, etcétera, instalaciones como el cableado aéreo, decía yo, redes de agua, drenaje. La reducción de los riesgos inicia con una buena selección del sitio de plantación y de las especies de árboles que se desea plantar, dice Orlik. Lamentablemente, en nuestras ciudades, Jalapa no es la excepción, esto se ha descuidado por décadas. No se ha hecho buena selección de sitios ni de especie de árboles. Se han plantado árboles que crecen muchísimo en espacios muy reducidos, como las banquetas. Ávila Camacho es un ejemplo muy visible, ya lo comentaron las gentes del ayuntamiento de esta administración. Generalmente los árboles urbanos son invisibles hasta que representan riesgos o causan accidentes, ¿no? No, y además decimos, ¡ay, qué bonito, Jalapa! Yo me enamoré de Jalapa por lo verde y por los árboles, y lo ve uno así todo muy bien, ¿no? Hasta que no haya algún accidente. El arbolado urbano, pues, no ha tenido un manejo técnicamente adecuado. Por décadas se ha pensado que basta con hacer cortes o quitar ramas para liberar cables, ductos, aleros, etcétera. En realidad lo que se ha hecho son desmoches, es decir, mutilaciones severas en la estructura de la copa que, lejos de remediar daños, a prevenir riesgos, los hace susceptibles a enfermedades, hongos, pudriciones y caídas en caso de lluvia y vientos fuertes. Ayer una radioescucha dijo que no le quiten el heno a la copa de los árboles porque lo secan. Y bueno, no sé si se refería a esto la radioescucha o radioescucha, no me acuerdo. Pero la aclaración que hace Orlik es que las bromelias, o los musgos, líquenes, orquídeas, helechos y la gran mayoría de otras plantas no son parásitos ni causan daño intencional, digamos, a los árboles. Hay plantas como el muérdago o corrijuela que sí lo son y que sí pueden matarlos con el paso de los años. Muy pertinente esta aclaración y todo lo que nos comenta Orlik. Muchas gracias. Vamos con nuestro primer espacio musical aquí en la revista, porque ya son las 8:30. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Araceli Batalla del Instituto Veracruzano de Cultura está aquí con nosotros como... Bueno, retomando, ¿verdad? Después retomando, de las vacaciones. Retomando aquí, muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás, Araceli? Qué gusto. Muy bien ya aquí después de haber concluido la Feria Nacional bien padre, del Libro ¿verdad? Infantil y Juvenil. La gente muy contenta. Sí, sí, sí, tuvimos cerca de 65 mil visitantes. Y bueno, pues sí, fueron 10 días de actividades intensas que se disfrutaron mucho. Sí, es lo que comenta la gente. Sí, sí, sí, fue y, una... Y bueno, pues hay que hacerle un reconocimiento a la gente que ya está ahí de base haciendo las cosas, ¿no? Así es, ahí sí es. Ya hace mucho tiempo. Ya tiene toda la experiencia. Y a veces lidiando con administraciones anteriores que no entienden de qué se trata, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está. Y ahora ahí parece está. Que están muy contentos. Vamos a esperar la siguiente. Y lo que está pendiente, que está por concluirse, es el cerrar, sellar ya totalmente la cápsula del tiempo. Que se va a ir a sepultar a algún lugar del jardín de las esculturas y va a ser reabierta. Pues dentro de 30 años, en el 2049. Va a estar difícil. A ver la calculadora. Vamos a ver si llegamos, si ella somos sí. parte. Ustedes sí, ustedes sí. Pues vamos a pensar en positivo, vamos a pensar uh-huh. que es posible y se recibieron más de 1,400 cartas que uh-huh. escribieron todos los visitantes. Bueno, pues vamos a ver qué sorpresas se llevan. Se podían escribir cartas, mensajes para las generaciones futuras, alguien que le quisiera escribir una carta, por ejemplo, a su hijo, a su familia, al mundo, a la población, a los jalapeños, a toda la gente. Fueron cartas diversas y hubo gente de todas las edades, niños, niñas, adultos. Fue todos los días había gente escribiendo alguna carta. Ojalá que en 30 años ya Jalapa sea una ciudad segura, tranquila, que pueda uno andar para arriba y para abajo, sin problemas. Sin tráfico. Sin tráfico, eso ya sí. Ya todos en bicicleta, ¿no? Ajá. Podría ser. Caminando. O caminando. O carros como en Blade Runner, ¿no? Así, pues, por volando. Arriba, volando. Pues esperemos que además el Jardín de las Esculturas sí permanezca, ¿no? Bueno, sí. Además sí, porque va a ser uno de los... Medio. Sí, es un lugar que pues vale mucho la pena preservar. Es un museo porque tiene ahí una exposición permanente de piezas de esculturas uh-huh. al aire libre. Y bueno, pues vamos a ver dónde se va a sepultar. Estaremos informándoles próximamente el día que se va a sepultar esta caja de cerámica, que es una cápsula, uh-huh. donde se van a depositar todas estas más de 1,400 cartas. Sí, muy bien. Pero bueno, eso ya, cerrando ahí el ciclo con el de la feria. Y hoy, pues bueno, queremos invitar, me acompaña Alejandra Méndez, que ella es directora de la Casa de la Cultura allá en Coatepec. Buenos días, ¿qué tal? Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. Y hay actividades interesantes en Coatepec. Sí, justo. Es una casa muy bonita, ¿sí? Es de las más bonitas. Yo conozco como 10, pero esta es de las más agradables. Sí, es una casa bellísima sí. y muy querida por los coatepecanos, la verdad. Uh-huh. Tiene un lugar muy especial en sus corazones y yo estoy muy contenta de estar ahí. Este viernes tenemos la exposición de un coatepecano y eso a mí me llena de orgullo. Siempre me da gusto recibir también a otros artistas. El chiste de Casa de Cultura, bueno, el chiste. El objetivo en cuestiones de exposición es darle un espacio a artistas emergentes. En este caso es un chavo coatepecano que estudió en la Facultad de Artes Plásticas. Tiene una propuesta muy interesante. Y la inauguramos, se llama Metáforas Etéreas, la inauguramos este viernes a las 6 de la tarde, uh-huh. ahí en nuestro espacio de exposiciones. Me dará mucho gusto que asista la gente y va a tener una duración de mes y medio. Entonces, si no pueden ir el día de la inauguración, pueden recorrer la Casa de Cultura y ver la exposición. ¿Cómo tienen su agenda por año? La tenemos... ¿De exposiciones o no tanto? Sí, bueno, ahorita ya tenemos las que siguen, ¿no? Hasta uh-huh. acabar este año. Sí. Porque son muy cotizadas, son muy buscadas las los lugares para exponer. Sí, es que la verdad es que tanto yo que expongo, yo estudié letras, pero la gente que tenemos algo que decir, ¿no? En cualquiera de los medios que escojamos, nos gusta que alguien nos abra las puertas para mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, y más si son jóvenes, ¿no? Sí. No esperar a que sean consagrados y que tengan nombre y todo esto, ¿no? Pues él se llama Gabriel Iván HG. Esperemos que sea un nombre que dentro de un poco tiempo ya esté cotizado. La verdad es muy... ¿HG? Muy... ¿Así se pone él? Sí, él es como abrevia su apellido y entonces su nombre artístico es Gabriel Iván HG. Está bien. Sí, pues todos... ¿Qué otras actividades tienen allí? El sábado tenemos también una... en un ciclo que se llama Sábado Infantil, que la verdad es que es de los que más ha dado... ha tenido muy, muy buena respuesta. Uh-huh. Y que el objetivo principal de este ciclo es promocionar la lectura, sobre todo en los niños y jóvenes. Qué bueno. Pero hacer eventos que tengan también, que contemplen a la familia, ¿no? O sea, que sea toda la familia y así el círculo de la lectura se cierre. Este sábado tenemos a la maestra Esther Danes Palacios, que nos va a presentar su libro. Muy conocida tuya. Un poco conocida mía, con la que vamos a charlar y a leer su libro Las manos de la abuela, que recientemente también se presentó en la Feria del Libro. Uh-huh. Y esta actividad está contemplada para toda la familia y es una presentación pero donde el público principal son los niños. Entonces es un contenido especialmente pensado para que los niños conozcan a la escritora o al escritor, sepan cómo lo hizo, en qué pensaba cuando lo estaba escribiendo, y se les leen unos fragmentos de la obra. Entonces sería el tercer sábado que tenemos este tipo de presentaciones y los niños y las familias están la verdad muy contentos. Entonces los invitamos este sábado. Escribió también para niños. Sí, mi madre allá sí. Es una gran escritora para niños. Es lo único que le ha dado regalías han sido sus libros de literatura. Fíjate, infantil. Nada más. Sí. Entonces, bueno, estaremos hablando ahí con ¿A qué hora es el...? Es a las 12. Este ciclo sábado? Son todos los sábados. Bueno, no todos los sábados. Sábados a las 12. ¿Y este sábado Esther Hernández Palacios? Ah, sí. Sábado 9, sábado 10 de agosto a las 12. Así es. Y también hay sábado de música. Y en la tarde tenemos sábado de música. El maestro Orville Paz, que es como uno de los grandes maestros que tenemos ahí siempre presentes en Casa de Cultura, nos va a llevar a dos de sus alumnos para un recital de guitarra. De guitarra, sí. Entonces a las 6 de la tarde el sábado también. Eso sería lo que tenemos este fin de semana en Casa de Cultura. Muchas gracias. No, sí. Pues muy bien, porque pues normalmente va uno a Coatepeque allá a dar la vuelta, a desayunar o algo, pero ahí está la Casa de Cultura. Exactamente, ahí está la Casa de la Cultura y también, por supuesto, tiene actividades todo el mes de agosto, de manera continua, tienen talleres entre semana, que son talleres muy, muy demandados incluso, sí, ¿no? Sí, la verdad, Alejandra, es que sí, tenemos una oferta bastante amplia de talleres como para... No creo que surtamos todas las necesidades del público, pero sí tenemos, sobre todo para diferentes edades. El último que abrimos fue un alfarería. Qué bien. Ajá, sobre todo para adultos y adultos mayores. Es los miércoles a las 10:30 de la mañana. Ha tenido buena respuesta, pero también necesitamos que vaya más gente, entonces... ¿Hay cuotas de recuperación o...? Sí, hay cuotas de recuperación. Algunos, sí. Para esta información pueden comunicarse al 816-6757. Son cuotas, la verdad, muy simbólicas las que estamos pidiendo. Y básicamente es para material de que se ocupa pues en los talleres. Sí. Pues ahí están los talleres. Y nosotros en la galería esta semana, pues también agosto tiene muchas actividades, renovación de exposiciones. Ya se retiró Demián Flores, que estaba ahí con una exposición en la galería, se retira y llegan los artistas oaxaqueños, que es otra exposición que tiene que ver con todo trabajo de artistas emergentes y artistas también ya consolidados, y llega próximamente, pero eso es dentro de 2 semanas que estaremos inaugurando. Bien. Por lo pronto ahorita están las jornadas que se van a realizar por el derecho de los pueblos indígenas y su riqueza cultural. Esto es el viernes en el patio central, empieza a las 10 de la mañana. Galería de Arte Contemporáneo. En la galería. Jalapeños Ilustres. Así es, 135. Esto va a ser en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el viernes 9 de agosto. Va a haber 2 mesas a las 10 y a las 4 de la tarde. Están invitados, gente que se ha dedicado por muchos años, tanto académicos, gente de organizaciones, a el trabajo a favor de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, va a estar Zenaida Montiel, Mauricio Buendía, está Gabriel Castro, por la tarde van a estar Verónica Moreno, Chantal Meseguer, Eduardo Méndez y bueno, varias personas que van a estar ahí acompañándonos este viernes en la Galería de Arte Contemporáneo. El viernes de cine en la galería, este mes está el ciclo de Grandes Westerns. Ya pasó la de La Venganza del Muerto de Clint Eastwood. Y este viernes va a estar El Topo, una película de Alejandro Jodorowsky, ahí en la galería. Ah, mira. Sí, se va a proyectar El Topo. Entonces recuerden que la cita es exactamente esa película. Si no la han visto, bueno, pues dense tiempo. Es El Topo este viernes y el próximo viernes es El Bueno, El Malo y El Feo. Ay, así es, de que son de esos clásicos. ¿Cómo le da? ¿Spaghetti Western? Sí. Entonces, hecho por italianos. Hecho por italianos, exactamente. Entonces, Grandes Western en el ciclo, los viernes de cine en la galería a las 6 de la tarde, entrada libre. Ahí están esas películas. El sábado de matiné, este mes tenemos ciclo de niños aventureros. El sábado corresponde la película de La Brújula Dorada. Este es a las 12 en el auditorio también, los sábados de matiné infantil. En el Ágora de la Ciudad también vamos a tener cine. Está el ciclo de cine de Andrei Tarkovsky. Uh-huh. Entonces tenemos el miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a tener, a partir de hoy, el ciclo, el cine de Andrei Tarkovsky a las 6 de la tarde, conferencia dedicada a comprender un poco el cine de Andrei Tarkovsky. Y a las 7 se proyecta Stalker, La Zona, de Andrei Tarkovsky. Es una producción de 1979. Bueno, pues el IBEC trabajando. Así es. Qué sí. Bueno. Y estamos con algunas actividades para esta semana. Alejandro, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Saludos. Muchas gracias. Mamá. Claro que sí. Gracias. Araceli Batalla, que te vaya muy gracias. Bien. Buena gracias. Semana. Gracias. Buen día. Gripa. Gracias. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Que vendrá, escribo mi camino, si me pierdo es que... John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Humberto Silva, Guillermo López, muchas gracias a nuestros revisteros que están al pie del cañón. Ella fue Sas. Sas, ¿qué vendrá? Epigmenio Ibarra, ¿qué dice don Epigmenio? Dice algo muy pertinente en este momento, que resurge el fascismo en el mundo. Casi ningún país civilizado, fíjate nada más, vaya fracaso el de nuestra civilización, ¿no? Porque casi ningún país civilizado es ajeno a este fenómeno, a esta epidemia que se extiende como reguero de pólvora. De Jair Bolsonaro a Donald Trump, de Portugal a Grecia, incluidas Francia, Hungría, Polonia, Alemania, Rusia, Japón, Turquía o Corea, los partidos ultranacionalistas, los movimientos neonazis, el racismo y la más feroz xenofobia van ganando terreno. Este fue el tema de la mesa de los comunicadores de allá de la hora del amigo de Radio Ciudadana. Ayer estuvo muy bueno. Aquí en nuestro país es preciso estar conscientes de esto. También se ha instalado ya el discurso del odio, la pretensión de deshumanizar para poder eliminarlo a quien es, se ve o piensa distinto. El color de la piel, obvio, ¿no? El origen étnico, el idioma, la preferencia sexual, la condición de migrante, las creencias religiosas, la ideología, las afinidades políticas te convierten a los ojos de los sectores más conservadores de la sociedad que viven atenazados por el miedo en el indeseable, en el enemigo, en la amenaza que ha de ser conjurada a toda costa. Esta civilización. Esto pensaba, continúa Epigmenio Ibarra, esto sentía, en esto creía el joven universitario que entró disparando un AK-47 a un centro comercial en El Paso, Texas. Matar la mayor cantidad de mexicanos posible era su objetivo para contribuir así a frenar la invasión hispana y preservar la pureza racial de Estados Unidos. Sus objetivos no distan mucho de los que los jóvenes camisas pardas o los de las juventudes hitlerianas perseguían en la Alemania de los años 30 del siglo pasado, ¿eh? Allá en esos tiempos que muchos consideran olvidados, eran los judíos, o eran los gitanos, o los comunistas, ¿no? Era la lucha para preservar el espacio vital de la comunidad nacional. En Texas hoy son los mexicanos y la enfermiza obsesión de hacer a América grande de nuevo. Un joven como tantos otros del sur de Estados Unidos puede ser considerado Patrick Crucius, el autor de La Masacre. Un joven, podríamos decir, citando a Hannah Arendt, terriblemente y temiblemente normal. Y es que sobre todo, cuando los vientos del fascismo soplan con fuerza, gente muy normal, como Crucius, es capaz de cometer las peores atrocidades. Un joven normal, que como cualquier otro puede comprar en casi cualquier estado de la Unión Americana un fusil de asalto mostrando su licencia de manejo y a veces sin siquiera eso. Un joven normal, expuesto a la retórica incendiaria de un Trump, capaz de responder con una risotada a la propuesta en un mitin electoral de disparar a los mexicanos para detenerlos. Un joven normal de 21 años, no un loco, no un enfermo, tampoco un monstruo, solo un tipo común y corriente. El mal es banal, diría Hannah Arendt, capaz de manejar 700 kilómetros, bajarse del auto, cortar cartucho y disparar indiscriminadamente sobre inocentes. El otro día leímos una nota sobre ella, sobre lo que piensa de la banalidad del mal, ¿no? Está Arendt. Y termina Epigmenio diciendo que en su nota se llama El huevo de la serpiente. Y apareció en el periódico Milenio. Se incuba ya al norte del Bravo el huevo de la serpiente. Habrá que proteger a nuestros compatriotas que viven allá y que hoy son para los nacionalistas el enemigo, el peligro para Estados Unidos. Y habrá que estar aquí muy alertas para impedir que megalómanos y charlatanes que en el pasado, para según ellos salvar a la patria, la cubrieron de sangre y que atenten contra la democracia recién conquistada. Y tenemos que vernos a nosotros mismos, ¿eh? Aquí también comentábamos que hay mucho racismo, discriminación, hay comentarios nefastos con respecto a los migrantes que están, pues que aquí en Jalapa, en todo México, en los cruceros, con sus familias, pidiendo una moneda. Y los comentarios que se hacen, que se larguen, primero los mexicanos, cómo se le va a apoyar con dinero a Centroamérica, si México, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando que el cuide el asunto no es económico, tiene que ser, pensamos muchos, la cuestión humana. Pero, en fin, hay como puntitos de esperanza. Ayer platicábamos también. Platicaba Rosa Isela Sánchez, también compañera que luego viene a platicarnos aquí sobre redes sociales, sobre, no sé si era una película o una serie basada en hechos reales, en donde llegó el momento en que uno de los dirigentes del Ku Klux Klan, del sur de Estados Unidos, se tuvo que reunir con una afroamericana, para poder conciliar en algo estas posiciones tan, tan diferentes, estos crímenes de odio por parte del Ku Klux Klan hacia las minorías étnicas, hacia los homosexuales, hacia los comunistas. Y pues una negociación tendiente a mejorar la situación, ¿no? En la medida de lo posible. Ella hablaba de que es una ficción, pero basada en hechos reales. Yo me acuerdo ahorita de una película que también es ficción. Edward Norton, muy buen actor norteamericano, hace de un neonazi, de uno de sus cabezas rapadas que están loquísimos y que tiene todo su cuarto lleno de suásticas y de fotos de Hitler y de todo esto. Y que son un verdadero peligro, son cucuzclanescos, ¿no? Y andan golpeando afroamericanos, hispanos y lo que estamos hablando. Y es como una banda, es una pandilla, ¿no? Y él es el jefe, ¿no? Y es uno de los más desalmados. Por alguna razón que ya no me acuerdo, no sé si mató a alguien o creo que sí, fue a dar a la cárcel varios años. Y ahí en la cárcel como que se reivindica, como que le caen los 20 y se da cuenta de que es absurdo, ¿no? Que es estúpido estar haciendo, la vida que estaba llevando. O sea, que no le encontró sentido de pronto a estas reivindicaciones de la supremacía blanca. Y y entonces empezó a cambiar su manera y empezó a leer ahí en la cárcel, en la biblioteca. Y cuando sale después de varios años, pues la banda lo espera porque nadie había llenado su lugar, ¿no? En su liderazgo. Y lo esperan con muchas ansias para seguir delinquiendo y para poder seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Pero él ya sale muy cambiado y entonces él empieza a conciliar, ¿no? Y claro, pues decepciona a la banda beligerante y sanguinaria, ¿no? Que había dejado antes de entrar a la cárcel. Ya no me acuerdo en qué termina. Pero sí se me hizo. Bueno, se me hizo tan inverosímil como una reunión de un líder de Ku Klux Klan con una nigger. Y aprovecho, bueno, lo hago con toda responsabilidad porque así los clasifican ellos, ¿no? No dicen afroamericanos o niggers. Bueno,

Muy bien. Con un saludo para Tilo Pérez. Él se acercó al ayuntamiento para presentarles un proyecto que ya se probó, no por parte de él, sino por parte de otros teatreros allá en Tabasco hace muchos años, con el apoyo del gobierno de allá de Tabasco, y es el teatro campesino, así no el teatro de las salas de teatro con las luces y maquillaje, sino el teatro en el campo y hecho por pues, campesinos, amas de casa, etcétera. Y ahora lo está implementando acá en el Tronconal con la obra Macario, esa que vimos en la película con López Tarso. Nunca sé cuál es la de la Macario de Traven y cuál es la de Rulfo, pero bueno. Algo grande se está preparando en la congregación Tronconal. Campesinos que atienden sus parcelas, amas de casa ocupadas en sus quehaceres, muchachas jóvenes quienes por las mañanas asisten a clases, a las 7 de la tarde se transforman en la muerte, el diablo, el virrey, el panadero, un inquisidor o el mismo Dios. Se trata de los ensayos de Macario, es de Traven. Sí, Macario, la de Rulfo es la de Felipa, ¿no? Y a través del teatro, bajo la dirección de Tilo Pérez, de la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno Municipal de aquí de Jalapa, la obra se va a estrenar durante la primera semana de noviembre. Fue en el 88 cuando lo de Tabasco, que hubo un proyecto de teatro campesino al que pues algunos tuvieron acceso. Desde entonces, pues muchos quisieron hacer algo así. De hecho, aquí en una muestra hace muchos años, en el 80 y tantos, trajeron ese teatro campesino y nosotros nos lo perdimos. Fue aquí en, no me acuerdo en qué parte de fuera de Jalapa, pero ellos montaban a Lorca, montaban Bodas de Sangre o montaban Shakespeare y en caballos y todo, pero no eran actores, eran gente de la comunidad y fue un éxito pues que se dio a nivel internacional. Y mira que todavía no había internet ni nada de estas cosas que nos permiten conocer en segundos pues lo que se está haciendo en cualquier parte del mundo. Bueno, pues ya les estaremos informando, nada más para que estén enterados de que algo va a pasar allá en noviembre en la comunidad del Tronconal. Ojalá que todo salga muy bien. Una invitación Eduardo Sánchez y Maura González, músico y bailarina respectivamente, invitan a Ensayo Barroco. Es un espectáculo de música, de danza y de literatura. Este jueves, o sea mañana, y el viernes a las 7:30 en la Escuela Superior de Artes de Veracruz, que está justamente entre el primero y el segundo lago de acá del Paseo de los Lagos, concretamente en la calle Rodríguez Clara número 2. Entonces jueves y viernes a las 7:30 en esta Escuela Superior de Artes de Veracruz, en el primero y el segundo lago. Ahí se ve luego el edificio. Y solamente cobran $50. Entonces, tómenlo en cuenta. Si no pueden ir a alguna de estas funciones de mañana o pasado, ya les informaremos cuando estén allá en la Ruda, este espacio allá por Briones, que también están presentando constantemente, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la música. Ensayo Barroco, colectivo escénico, Alaraca, música, danza y literatura. Son las 9:18, las 9:18 aquí en la revista. Thank you. other dreams on the eastern, the dreams may ring. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a song with no leak at the seam. Let's take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and gray, nowhere in the sun. So alive and alone, once upon, like a ball, dreaming of mercies. Where your roof's tied up, dreaming of mercy. In your daddy's arms, again. Confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle all the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the lips of kissing Mary's lips. Dreaming of mercy sweet. La lectura es capote para aguantar el sol y la lluvia. Tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. Bueno, pues con este pensamiento de Benito Taibo nos despedimos. Recuerden que hay exposición ahí en la Casa del Lago, la Casa del Lago V, de todos los artículos que desde el 2014 han estado apareciendo en el Diario de Jalapa como una manera de divulgar la ciencia, gracias en gran parte a Manuel Martínez. Ya también como ya es miércoles, pues vieron todas las actividades que hay en el Instituto Veracruzano de Cultura. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muchas gracias y nos despedimos con Mike Oldfield. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria. una radio de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La veracruzana Dolores Hernández se hizo de la medalla de plata en la prueba de trampolín 3 metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con una puntuación de 333.